Amén. Bé, això no sé si ho hem de dir jo, no? És molt llarg. Si ho vaig llegir un altre, millor. O sigui, però, si no ho llegiré. Això està fet des del 3 de juny. Bé, vaig parlar aquesta fetge, però és d'aquesta fetge recent de fa poc. És una carta que vaig enviar a la revista molt especial, de primavera, que va sortir coses de les religions. Parlava de les religions i coses d'estes. I és per dar una contestació a el que havia dit. És un poc largo, i a vegades pongo más adjetivos o cosas raras. Així és largo. No l'he comentat. Bueno, empezaré de Aquí primer hem de tenir introducció, jo, diguéssim. Joan, primer has d'explicar. Claro, després no podré, quan quedi. No, jo trobo que no et prendi justícia, ja està bé així. Tu i jo no et prendi. Què té més, això, antes que no et No vols sostre, però. No, que va. Perquè s'han d'assustar aquesta gent. Estàs per a les zones d'espans. Si tinguéssim el que jo tenc, s'assustaria. Però no. Què tens? No sé. No te la n'ho vols deixar fer. Què em deixes dir això? Ara s'ha perdut. Començava, no? Sí. Todo esto queda grabado. Digo, muy señor mío. Dos puntos. Digo, describí esta carta como un impulso interior o como guiado por el Cristo. Que todos llevamos dentro, porque después de haber leído y analizado bien toda la revista muy especial de primavera, dedicada al mundo de las religiones, me quería hacer una observación que mucha gente, incluidos periodistas de revistas, de televisión, etcétera, etcétera, incluso gente normal de la calle, no ve. Y la cual es, porque cuando dicen los católicos de Cristo, no dicen y dirán la verdad los católicos de Roma, del Papa, porque no olvidemos nunca la historia, base de todas las bases, y la cual es que la religión católica se fundó o se hizo sobre el apóstol Pedro, y que todas las historias sobre los papas habidos y por haber, incluida la famosa Inquisición, todas las evangelizaciones y todas las conquistas de islas o guerras, han sido siempre en nombre del catolicismo, de Roma, no en nombre de Jesús, y por un momento atribuirle a él todos los desmanes, saqueos, muertes y un largo, etcétera, etcétera, habidos y por haber, ya que él, hombre sabio, muy elevado espiritualmente, Hijo de Dios, reencarnado en la tierra, no fundó ni organizó ninguna secta, religión o grupo esotérico alguno. Más bien escogió a unas cuantas personas que le seguían, hombres pobres, pescadores algunos, y les dijo si querían ser sus apóstoles, los cuales unas veces le seguían y otras no, y oían su enseñanza, su idea, que predicaba en templos que hoy serían iglesias, en ciudades cercanas y lejanas. ¿Pero para qué? Para dar unas ideas claras de este Cristo o Dios al que todos podemos acudir y pedir ayuda, igual o parecido que en aquellos remotos tiempos la gente se encontrara muy mal o en un no saber qué hacer. Le he querido dar toda esta explicación, no muy larga, resumida y sencilla, para que vea y compare lo que está pasando en Mallorca, que es, se podría decir, la misma jugada de aquellos lejanos tiempos de Jesús con sus apóstoles. ¿Por qué dirá usted? Porque aquí y desde hace muchos años tenemos a una persona chueca, o sea, judía, muy elevada espiritualmente y que predica el cristianismo antiguo, cuyos antepasados vinieron a Mallorca poco después de la muerte del rabí, o sea, maestro, Jesús de Nazaret, y cuyas enseñanzas han sido transmitidas de forma oral. Esta persona a la cual me refiero ha sido entrevistado por historiadores franceses, ingleses, por la radio, incluso la televisión, por revistas del tiempo, más allá y últimamente intervino, un largo, etcétera, etcétera. Incluso si él les escribiera esta carta, estoy seguro que no bastarían 20 o 30 hojas iguales como esta para contarles desde la edad de 14 años que empezó sus experiencias personales a nivel de conferencias, de teatros, auditorios, a nivel personal, humano, de todo lo que dijo o hizo en un tiempo o en unos tiempos difíciles de dictadura, de guerra, para dar a entender, para dar una explicación sencilla, igual de cómo se hace o estamos haciendo ahora con muchos amigos de aquí, la península, Sudamérica y parte del extranjero. Esto, ¿quién lo sabe? Solo Dios. Solo Dios, para dar a entender, como decía antes, este cristianismo antiguo, lo cual nunca en la vida, eso hasta subrayar, se vayan a pensar que todo esto que les estoy diciendo es como una organización, secta o grupo raro más, uno más de los muchos que hay. No, señores, no. Todo esto es falso. Nosotros lo que decimos son cosas sencillas y verdaderas, los cuales son, procuremos quitar todos los egoísmos materiales, personales, envidias, odios y un largo, etcétera, etcétera. Y busquemos y preguntemos a nuestro Cristo interior la razón de todo lo que nos pasa, y ir directamente al Cristo, para que Él nos pueda despertar y dar más luz en esta vida. Por eso, por esto y movido por este Cristo interior, o si quieren, por este impulso interior, les he querido dar una breve explicación de que hay, digamos, los seguidores, apóstoles, sacerdotes, sin sueldo, sin templo, sino en sus propias casas y en reuniones. Estos seguidores de Cristo, de Jesús de Nazaret, de que hay más cosas que se ignoran, las cuales son las verdaderas. No son religiones organizadas, cuya principal es la católica, con el Papa de Roma. Luego la siguen la budista, protestante, mahometana, etcétera, etcétera. Si se quiere, y todas sus sedes y grupos y nombres compuestos. Pero no me hagan reír, ni que les diga las verdades, porque la ven. Porque a los católicos les dicen cristianos, yo diría, y porque también a los budistas, mahometanos, etcétera, etcétera, nos dicen también cristianos de Cristo, o estamos, etcétera. Y entonces, ¿en qué quedamos? Formamos nombres compuestos, unimos cristianos con lo pagano, católicos, budistas, protestantes, mahometanos, se engañan y quieren engañar a algunos prójimos, sabiendo que lo pagano se ha tenido que pagar con guerras, explotaciones y un barco, etcétera, etcétera. Para finalizar, me despido mandándole algunas fotocopias de esta persona, de algunas entrevistas y mensajes, diciéndoles que si por alguna razón ustedes vinieran por Mallorca, estaría encantado de hablar con ustedes. Y por mi parte, perdono las faltas que pudiera haber, mas si quisieran saber alguna cosa, o que yo sepa, no duden en pedir. Lo que sí les quisiera pedir es un gran favor, es solo contando en dos líneas si ustedes ya han recibido la carta y que les ha parecido. Porque creo que no conocían nada de todo esto, ni se lo imaginan. Pero cuando tengan que hablar o escribir, sepan bien lo que dicen y no engañen a gente sencilla y trabajadora. Cristianos con Cristo, católicos con el Papa, budistas con Buda. Todo esto en orden y equilibrio. Y siendo los auténticos, reciban un gran saludo de un amigo aquí en Madrid. Juan Rico. Bueno, té la llevar, no sé, llavors. Sí, és una poesia que ha enviado Gloria, creo, una carta que ha escrito a Cayetano. El título es Que nadie me diga. Mira que nadie me diga que todo termina cuando el cuerpo inerte ya no respira. Mira que nadie me diga que el amor que siento se convertirá un día, llegado el tiempo, en meras cenizas o en polvo funesto. Pues no es materia el sentimiento ni tampoco el pensamiento. Y no se entierra con el cuerpo lo que es libre y es eterno. Mira, que nadie me diga que estamos andando para la nada alcanzar. ¿Por qué entonces molestarnos aprendiendo a caminar? Mira, que nadie me diga cuando me alejo sin moverme que es causa de una avería erradicada en mi mente. ¿Acaso el sol se extravía cuando está nublado el día? ¿Por qué tú no eres poeta? ¿No existe la poesía? Mira que no hay cosecha sin siembra, ni hay higo sin la higuera. Tú eres como la buena siembra y también como la dulce higuera. Mas si dejas que la mala hierba dentro de tu interior crezca, acabará con tu cosecha y serán bordes los higos de tu higuera. Mira, que nadie me lo diga, porque ya lo sé, que vengo de la vida y a la vida iré. Cristianismo primitivo y las sectas. La iglesia primitiva que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel hace 2000 años estaba formada por obreros y obreras, o sea, gente pobre y sin estudios. Esta fue, pues, la única y verdadera iglesia de Cristo. Aquí, a Mallorca, llegaron algunos israelitas seguidores del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Esto fue muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Había algunos israelitas que eran seguidores de Moisés, pero los seguidores de Jesús, el Cristo, fueron llamados cristianos. Las sencillas enseñanzas de Cristo por boca de Jesús de Nazaret nos han llegado a nosotros de forma oral, de padres a hijos. Somos, pues, descendientes de los israelitas cristianos y somos conocidos actualmente con el mote de chuetas, que nos puso el catolicismo cuando vino a Mallorca con la llamada conquista del rey Jaime I. Pero dejando la historia aparte, hoy somos un grupo de obreros y obreras, chuetas y otros no chuetas, que formamos la iglesia pobre, o sea, el único cristianismo en el mundo. Las organizaciones religiosas o sectas, catolicismo, protestantismo, etc., que trataron de arrebatarnos del cristianismo, el rey Constantino papas, Vaticano, etcétera, así como el protestantismo de Lutero, etcétera, no son el cristianismo. Y claro está que si hay personas en todas las sectas que buscan a Cristo en sí mismos, cada cual en su propia vida, forman parte de la iglesia pobre en el mundo. Las sectas, pues, catolicismo, protestantismo, etcétera, no son la iglesia de Cristo. Claro está que no tienen derecho a presentarse al mundo como la iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y no pueden hacerlo por no seguir a Cristo, ya que estas sectas están todas compuestas de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Y los sacerdotes de ambos lados se callan, son cómplices de esta injusticia social y de la barbaridad de las guerras que organizan los ricos. Pero nosotros, la iglesia pobre, aconsejamos a los católicos y protestantes, sacerdotes y creyentes, que busquen a Cristo y cada uno en sí mismo, en su propia vida, si quieren ser cristianos de Cristo y pertenecer a su única iglesia, que en la actualidad llamamos iglesia pobre. Nombre que existirá mientras esté en el mundo la iglesia rica. O sea, catolicismo y protestantismo. El cristianismo es vida, y la vida se vive. No es cuestión de discutir, entrar en polémicas, etc. No se trata, pues, de estudios de seminario, sacerdotes a sueldo, etc. Se trata de que los hombres y mujeres que quieran ser de verdad cristianos de Cristo tomen su propia cruz y sigan a Cristo. Este es el único y verdadero evangelio de Cristo que vivimos y predicamos en la iglesia pobre. Ánimos, pues, católicos y los llamados protestantes, salid todos de la gran Babilonia, o sea, de la confusión religiosa, y buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea. Amén. Cayetano Martín, junio del 96. Siempre, dejando la carta de Juan y esta poesía, dejándola porque después se harán copias, vayamos a ver si se saca algo de este mensaje, de este cristianismo y las sectas. Le llamo sectas en el sentido sencillo, pero en general, todas las religiones son sectas frente a la religión de Dios. La arena. El arenal, primera vez que me escriben de aquí y quieren profundizar. Se ve que hay mucha gente que tiene dudas y les llama la atención, seguramente, qué cristianismo será esto. Bueno, ya veremos, porque mucha gente que me ha contestado este aviso de la anuncio que puse en el canal. Bueno, le das la idea clara y ya está. Claro, sí. Esto pasa, ¿no? Que se nota que hay mucha gente que necesita información, porque hay mucha ignorancia respecto a eso. Integral, no sé si es una o la otra, leí algo que es expresamente el tema de hoy. Decía claramente que toda persona que está integrada en alguna organización de algún tipo, o ideológicas o religiosas, están en una secta, porque secta viene a ser sección, parte del todo, ¿no? Y yo lo tengo bien presente porque siempre que he estado en alguna organización, por ejemplo, voy a contar una anécdota de cuando estaba en UGT, que yo estaba ahí trabajando en UGT, ¿no? Y hubo un tema que no tenía muy claro del convenio colectivo que se acaba de firmar. Y yo, todo tranquilo, como la cosa más normal del mundo, fui a ver a mis compañeros de Comisiones Obreras a preguntarles ese mismo punto del convenio, que era de comercio, a ver cómo lo veían ellos. Bueno, yo, normal, veía que eran compañeros de un sindicato obrero, como estaba yo. Bueno, y al cabo de unos días me dicen los propios compañeros de la ejecutiva, ¿y qué has hecho? Ha sido, te has mostrado ignorante delante de los demás, tienes que ir a preguntarle a los otros. Como diciendo, no es que sea una competencia, tú te has rebajado ahí. Y yo digo, hostia, yo pensaba que éramos unos, que éramos obreros, con el convenio colectivo frente al empresario. Y resulta que no, que tanto estos como los otros tienen espíritu corporativista, sectario, es evidente. Entonces, en las religiones, en cualquier organización de cualquier tipo, cuando te afilias a algo que tiene un nombre y está inscrito y tienes un carnet, ya estás en un trozo separado de los demás. Por mucho que se llame, en este caso, la predominante aquí, Iglesia Universal, que es tan rimbombante, orgulloso, vanidoso el nombre, como cuando dicen Miss Universo. Si acaso Miss Mundo, que ni siquiera es verdad, habrá otra más guapa que ella. Miss Universo, Iglesia Universal, Iglesia Católica. ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues esto. Estando en un grupo, estás siempre separado de los seres humanos. Estás en aquel grupo, y aquel grupo es el verdadero, y aquel grupo es el que te conduce a la salvación, y predicas para aquel grupo, por mucho que estés en grupos de estos de, ¿cómo se llama?, de cristianos de base, que es otro tema, ya que habría mucho que hablar de cristianos de base, porque ¿qué es eso de cristianos de base? Si ya hablas de una base, es que estás aceptando una pirámide, una jerarquía. No hay cristianos de base, hay cristianos y punto. En fin. Pero eso de las sectas está bien claro. Te metes en cualquier grupo, secta. Te has separado de los demás, que no están en ese grupo. Vives normal, como ser humano, y estás con la humanidad. Es lo que todo el mundo tiene que comprender. Ahora que estés en la asociación de los que les gustan las mariposas, es otra cosa. Que sobre gustos, no hay nada escrito. Hay que ver los nombres que se les da al Espíritu, al Cristo Universal, o al Buda Universal. Ahora le llaman base. Sí, base. Cristianos de base, en vez de cristianos de Cristo, o budistas de Buda o del Espíritu, ahora le llaman de base. ¿Cómo de base? Si no hay base, es un cristiano. Pero esa es la base por la altura, diría, por la matemática. Pero por parte, cristianos de base, por la verdad, que Cristo es la base. Pero es base de cristiano. Lo dicen de otra manera, eso. Es base de cristiano, es importante, una base de cristiano. Pero cristiano de base. Implica que hay algo por encima de ti. Claro. Yo solamente tengo donde arriba. Cuando estuve, fuimos a, no sé, cuando me escribió una vez el obispo de Málaga, el Ramón Buxarrais, que tuvo conflictos también en Málaga por la Jet Set y salió y tal, ¿no? Me acuerdo que cuando contestó a la exposición que le hice, ¿no?, de Iglesia Pobre, del cristianismo primitivo y tal, contestó y dice, vosotros, está bien esto y tal, ¿no?, así como bien animado. Dice, está bien lo que hacéis, pero vosotros en comunión con el obispo de Mallorca podríais dar a entender, no, aparentar. Una conferencia episcopal. Sí. Bueno, podríais dar imagen de iglesia imagen pobre. Una imagen de iglesia pobre. A la iglesia católica. A ver. Imagen. Y por eso dicen, ¿no?, se me quedó, ¿no? Pues imagen de iglesia pobre, ¿no? Esto, jodines, es muy importante, ¿no?, porque algunas veces no te das cuenta y estás hablando con uno o con otro, y es verdad. Es verdad, porque si no tienes muy claro por dentro lo que realmente vives, ¿no?, esa cosa del cristianismo, lo único que das es una imagen. Una imagen y unas ideas concretas, pero una idea de secta. Una idea de secta. Es normal que después la gente te diga, una secta más también, porque en algunos momentos no se sabe dar a entender claramente la idea, ¿no? puedes caer. Es un hilo muy fino. Estás andando continuamente un poco también sobre el filo de la navaja en estos campos, ¿no? Porque iglesia pobre. Ya sé, nosotros sabemos lo que queremos decir. Y la lucha está en tratar de dar a entender y a explicar esto, ¿no? Y darlo a conocer y, caray, que la gente lo entienda, ¿no? Pero, caray, de entrada ya la gente está tan escalimada, tan escalmentada y harta, ¿no?, de tanta secta y tanto grupo y tanto partido y tanto trocito, ¿no?, de cielo que te venden, que claro, es normal que enseguida que le hablas de estos temas, enseguida secta. Y ahí está un poco también la lucha en nosotros mismos, tratar de comprender nosotros mismos qué es lo que hacemos, ¿no?, y qué es lo que damos a entender con el tema del cristianismo. Sí, para dejar bien claro qué es lo que es, ¿no? En este caso la contestación a la iglesia no la hubiese sido. Bueno, pues en colaboración con la iglesia pobre, dígale usted como obispo de Málaga, obispo de Mallorca, que desde el cargo de obispo se ponga a trabajar y entonces no tendrá que aparentar ni iglesia pobre ni nada, será iglesia pobre. Sí, no, la verdad es que cuando contesté ya le podría. ¿Qué le pasa a eso? ¿Por qué será? Sí, es una especie de deal que cobra todo. Que por cierto, cuando criticó a la Jet Set de Málaga porque hacían fiestas derrochando dinero mientras en Andalucía había gente que pasa miserias, ¿hubo algún Jet Set de estos parásitos, que por lo menos no eran tontos, que le dijo, a nosotros nos dices, que son que somos aquí, mal gastamos? Y vos, tú que eres de la iglesia católica, que menudo gastarrón y menudo cantidad de dinero tienes. Le contestaron, los duqueses y condeses de estos parásitos. Es normal. Entre uno y otro. Hoy ha sido curioso en una página de La Última Hora, ¿no? Anunciaban una película, Sicario, y que seguramente trata sobre los niños en Sudamérica, lo más que está pasando. Abajo, un anuncio de internidad para apadrinar a un niño o para dar donativo, ¿no? Y al lado, hubo un artículo sobre la remodelación de la iglesia de Santa María, me parece, que costaba no sé cuántos millones, ¿no? Y mentira, en la misma página se descubre todo. Cristianismo primitivo en las sectas. La iglesia primitiva que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel hace 2000 años estaba formada por obreros y obreras, o sea, gente pobre y sin estudios. Esta fue, pues, la única y verdadera iglesia de Cristo. Aquí en Mallorca llegaron algunos israelitas seguidores del obrero carpintero Jesús de Nazaret. Esto fue muy poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret. Había algunos israelitas que eran seguidores de Moisés, pero los seguidores de Jesús el Cristo fueron llamados cristianos, y las sencillas enseñanzas de Cristo por boca de Jesús de Nazaret nos han llegado a nosotros de forma oral de padres a hijos. Somos, pues, descendientes de los israelitas cristianos y somos conocidos actualmente con el mote de Xuetas, que nos puso el catolicismo cuando vino a Mallorca con la llamada conquista del rey Jaime I. Pero dejando la historia aparte, hoy somos un grupo de obreros y obreras chuetas y, no, y otros no chuetas, que formamos la iglesia pobre, o sea, el único cristianismo en el mundo. Y las organizaciones religiosas o sectas, catolicismo, protestantismo, etc., que trataron de arrebatarnos el cristianismo. El rey Constantino, papas, Vaticano, etc., así como el protestantismo de Lutero, etc., no son el cristianismo. Y claro está que si hay personas en todas estas sectas que buscan a Cristo en sí mismo, cada cual en su propia vida, forman parte de la iglesia pobre del mundo. Las sectas, pues, catolicismo, protestantismo, etc., no son la iglesia de Cristo. Y claro está que no tienen derecho a presentarse al mundo como la iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y no pueden hacerlo por no seguir a Cristo, ya que estas sectas están todas compuestas de ricos y pobres. O sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes. Los sacerdotes de ambos lados se callan. Son cómplices de esta injusticia social y de la barbaridad de las guerras que organizan los ricos. Pero nosotros, la iglesia pobre, aconsejamos a los católicos y protestantes, sacerdotes y creyentes, que busquen a Cristo y cada uno en sí mismo, en su propia vida. Si quieren ser cristianos de Cristo y pertenecer a su única iglesia, que en la actualidad llamamos iglesia pobre, nombre que existirá mientras esté en el mundo la iglesia rica, o sea, catolicismo y protestantismo. El cristianismo es vida y la vida se vive. No es cuestión de discutir, entrar en polémicas, etc. No se trata, pues, de estudios de seminario, sacerdotes a sueldo, etc. Se trata de que los hombres y mujeres que quieran ser de verdad cristianos de Cristo tomen su propia cruz y sigan a Cristo. Este es el único y verdadero evangelio de Cristo que vivimos y predicamos la iglesia pobre. Ánimos, pues, católicos y los llamados protestantes. Salid todos de la gran Babilonia, o sea, de la confusión religiosa, y buscar a Cristo, cada uno en sí mismo, en su propia vida. Así sea, amén. Cayetano Martín, 1996. Con esto de las sectas, yo, pues claro, secta siempre es aquello que se crea aparte, ¿no? Se crea aparte de que, en este caso, del cristianismo, tal. Pero yo es que he pensado, ¿no? Por ejemplo, en estos países hay en que se autotitulan cristianos y que durante siglos se ha dado la idea de Jesús de Nazaret y tal, ¿no? Al estilo católico, protestante y tal, ¿no? Pero durante siglos y siglos el cristianismo. Entonces llega un momento como el que ha llegado este siglo en que se libera un poco pues esa presión religiosa y la gente puede respirar un poco por sí misma, ¿no? Entonces viene el orientalismo, por ejemplo, como una de las fases de tantas, ¿no? Viene el orientalismo y mucha gente, y en España, es increíble, pero la cantidad de grupos orientalistas que hay, ¿no? Va y se tira al lado del budismo, del orientalismo, del hinduismo, yoga, tantas, ¿no? Tantas filosofías y tal. Y dejan de lado el cristianismo organizado, ¿no? Pero yo es que no lo entiendo, ¿no? Porque se supone que se ha abierto una especie de tercer ojo, una vía de escape, ¿no? Para tanta gente con respecto a al cristianismo organizado, se ha abierto un poco de luz y esta gente ha visto en otros sitios algo más importante, ¿no? Para ellos. Pero es que a mí me da la impresión de que se sigue tan ciego como antes. No es por el hecho de que hayan cambiado de chaqueta, de religión y tal, ¿no? Sino que de tener la cosa clara, de tener un poquitín de claridad en la cosa. No es que no se hubieran salido, es que se hubieran salido el catolicismo y el protestantismo. Pero seguirían aquel hombre sencillo de lo que han conocido, ¿no? Ahí, es que es curioso, ¿no? ¿Qué representa Jesús de Nazaret? El hombre en sí mismo, ¿qué representa? Es que representa ya no solamente la cosa sencilla, ¿no? La vida sencilla, la coherencia en ella, en él mismo y tal, ¿no? Sino una lucha, no solamente personal, sino una lucha por la justicia, por algo que muchísima gente no le apetece. No le apetece luchar por ver las cosas con justicia. Es mejor, yo que sé, arrinconarse en un sitio budista, ¿no? O en ese budismo casero, en ese orientalismo casero, en el tantra, levantarse a las 5 de la mañana, antes de comprometerse con la justicia, con la claridad de las cosas, o comprometerse en él mismo con aquello que ve que es incoherente alrededor suyo y en él mismo, es que es mucho mejor, ¿no? Por eso digo que parece que es que hay un cambio en la gente en cambiar de filosofía. Y parece que todo es así, pero es que no ha cambiado nada. Cero. Es que no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? O sea, un patrono, por ejemplo, un empresario, de tener la mala leche, por decirlo de una manera, la mala leche con toda esa tradición religiosa que se le ha dado, que no le ha servido para nada, tener mala leche frente a sus obreros, o calmar esa mala leche porque se ha pasado el orientalismo y ahora te habla con buenas maneras y tal, pero te sigue explotando igual, eso no sirve de nada. Es una cara, una máscara. Es la gran hipocresía de la religión organizada, de un bando y de otro, o sea, es increíble, no cambia absolutamente nada, es seguir en la gran secta, ¿no? Separándose siempre de todo aquello que significa un poco de compromiso con él mismo, ¿no? Es, claro, y te da, y nosotros vemos un cambio de actitud de mucha gente, ¿no? Que es que han pasado de una filosofía organizada como la que tenemos en estos países y ahora ponen las manos simbólicamente a otra organizada, pero poniendo esa dándote el saludo, que no ha cambiado nada simbólicamente, ¿no? Poniéndote otra cara, se va de un grupo para irse a otro, o sea que prácticamente, o sea, si lo que ve en un grupo que lo explota y que hace lo mismo y ve que el otro también está igual, porque sigue en un sitio y en otro. Es eso lo que no entiendo. Y lo curioso del caso es que después hablas con estas personas, ¿no? Y parece que aquella paz que han cogido. Y le dices, no, Jesús de Nazaret, el carpintero y tal, el cristianismo primitivo, aquella hecho de la justicia, directamente Dios y tal. Ah, no, tú sigues a Jesús de los cristianos, yo... A otro Jesús, indiferente. ¿Tú a qué sigues? Si estás rechazando la sencillez, ¿a qué sigues? ¿Qué me vas ahora a decir de lo que has encontrado, la iluminación? No te has iluminado en nada. Porque si no eres capaz de ver claro lo que es sencillo, o sea... Por eso he dicho en esta carta, vamos a hablar un momento, que esto más o menos del cristianismo es como un grupo de gente, un grupo de amigos. Pero no es ninguna secta, ni ninguna iglesia, si lo pudiéramos decir. También se puede decir, pero es que otra persona cuando lo oiga dirá, ¿y esto de iglesia? Ya empezará a pensar que es una iglesia católica, pero que es diferente, igual que cristianos de base, que es cristianos de base. Que hay una base. Pues si hay una base, tendría que ser esta base. Igual que los testigos de Jehová, que son testigos de aquel tiempo, de aquellos tiempos de Jesús, y van predicando por todos lados. Y tienen allí la Watchtower, aquella americana, más todos los sitios. O sea, esto a mí no me convence. O sea, como a mí no me... Yo me voy con la cosa clara, sencilla. Y de verdad, digamos. Porque, de todas maneras, esto del cristianismo, es ni siquiera se puede decir el nombre. Se puede decir el nombre cristianismo, pero es seguir una vida libre de todo compromiso. No ir en sectas, ni grupos, ni iglesia, ni nada. O sea, lo que hacemos es un grupo de amigos. Luego cada cual se va a su casa. Nadie le exige nada, ni nadie hace nada. O sea, cada cual hace lo suyo, digamos. En cambio, en otros sitios te exigen o pagar una cosa, o hacer otra. Y encima estás... Y encima que hay ricos y pobres, y si ya ves que hay ricos, pobres, y de todo, pues entonces vale más que te vaya al otro lado. Y lo que no entiendo es esta gente que va de un sitio a otro, montándose en un sitio y otro. Sobre la palabra iglesia y lo que ha dicho el mensaje, que mientras exista la iglesia rica, existirá la iglesia pobre, pues yo creo que la cosa es sencilla. La palabra iglesia quiere decir asamblea, ¿no? Iglesia. Entonces, hay que ver que para mí la única jerarquía o escalones, que no son escalones, pero por poner un nombre, es, primero la base, es la asamblea de yo mismo con Dios, con Cristo. Esa es la base. Después, la gente con la cual convives en tu casa, ¿no? Ya sean tus padres, tus hijos, mujer o esposo. Y esa es la base. Esa es realmente para mí la verdadera asamblea, ¿no? La asamblea. Después, como consecuencia de eso, hay otras personas que viven eso también. Como consecuencia de eso viene que también nos vemos, nos juntamos personas que compartimos eso. Pero si la base no es uno mismo con Dios, y luego la iglesia en casa, la verdadera asamblea, pues todo demás no sirve. Ahora, sobre esto de que la iglesia pobre es un hombre sinceramente, ahí está la iglesia rica. Los ricos en sí del mundo tienen diferentes naciones, diferentes religiones, culturas. Ahora, están, realmente forman una piña en algo, que es su amor al dinero. Son realmente una iglesia con un Dios común, que es el dinero. Entonces, los pobres del mundo, claro, no piden justicia a muchos de ellos, porque muchos de ellos lo que quieren es escalar esa posición y pasar al lado de los ricos, ¿no? Entonces, el sentido de iglesia pobre para mí es, o sea, el ejemplo es hacer lo que hacen los ricos, sentirse unidos, como se sienten unidos en sus cajas, en sus bancos, en sus bolsas, pero sentirse unidos en Cristo. Con Cristo, en el Buda, en esa vida sencilla que da igual las palabras, pero no siguiendo a lamas, ni haciendo templos en Menorca de sectitas, que viene el Dalai Lama, pues un político como el Papa. Entonces, eso es todo. Mientras exista la iglesia rica, tiene que existir la iglesia la palabra iglesia pobre. Pero llegará un día en que la iglesia pobre será el mundo y dejará de existir el sentido de pobre o rico. Pero pues, actualmente, iglesia pobre. Pues, Miguel, pues, ellos tienen la base también. Tienen una base, lo que pasa es que no tienen movimiento para agarrar esa base. No tienen esa. Es una base muy sólida para ellos, es el oro y el dinero. No, por supuesto, ya te entiendo. Pero si lo tuvieran realmente no hubiera, no se aferrarían a lo que se aferran. Y hay una cosa muy que puede inducir a pensar también, ¿no? El hecho de que de las sectas, o sea, la palabra secta ya de por sí es un plato que solo han servido a los pobres para dividirlos más y confundirlos todavía más, ¿eh? Porque así lo único que hacen es defender un nombre determinado. Luego, si vas a la raíz de todo, o sea, Jesús, la palabra cristiano, nunca la utilizó. Se la endosaron posteriormente a él. La palabra iglesia, exactamente igual. O sea, él no habló nunca de Cristo, ni habló de cristianismo como palabra. Entonces, utilizando su propio lenguaje, pues, hablaría de la sinagoga, hablaría del espíritu, entre cometes, con el nombre que en aquel momento utilizase. Entonces, la coincidencia más clara es quizás con lo que el mensaje pone, ¿no? O sea, el cristianismo es vivir la vida. Única y exclusivamente vivir la vida de una forma, como siempre se ha dicho por aquí, de una forma normal y corriente, como Dios manda, en el aspecto este de no dañar al prójimo, de desearle lo que tú quieres para ti, de no explotarlo y tal. Porque claro, si nos metemos en discusiones parraferas de nombres y de sectas y de pun y de pan, o sea, es ya pasar de ello también, porque es un poco lo que ellos quieren, que mientras tanto defiendas... Te defiendas de lo que... y te confundas con la palabra secta y te defiendas de unos y de otros y tal. Y en el fondo es lo mismo, exactamente igual. Ellos van a sufrir. Dividir y vencer. Vencer mediante lo que ha hecho Miguel. El amor al poder, el amor al dinero y que los pobres hagan lo que ellos quieren que hagan. Bajo el nombre de lo que sea. Da igual que sea testigos, que sea, yo que sé, hijos del sol naciente o hijos de la madre que los trajo. Da igual, a ellos les da igual. La rueda sí. Juan. No, no es Juan, tenido. Juan. Ah, sí, no. Juan, pero... Unos amigos. Yo Don Francisco. Sí, pero no va a subir, ¿eh? Pero... Es al final. Juan, no sé si... ¿Qué pintor eres, Juan? Juan, otro. Unos amigos. Los amigos, ¿eh? Nos llamaré... Y vamos a un Don Francisco. No le llaman de siervos, sino amigos. Sí, pero no para subir. Los verdes. Bueno, mientras sale esto, fue curioso porque hace 2 semanas, cuando fui a Villafranca a casa de los suegros y tal, pues invitaron a, al tío de Marga, al obispo de Huamachuco, y nada, fueron a ver, estuvo allí a comer y tal. Pero antes de comer, se ve que este hombre, pues como ya está en una avanzada edad, ¿no? Ya es muy mayor y se la ve venir, como todo. Pues siempre está con, intentando, pues yo qué sé, con su mensaje católico que lo tiene ahí metido en el coco. Y trajo un libro enorme que se editó en Italia, que lo editaron precisamente, bueno, se editó en Italia, ¿no? Y era sobre el segundo, sobre el primer concilio Vaticano, bueno, el concilio Vaticano II, el concilio del Juan XXIII. Y yo digo que es curioso porque hablando con este hombre, muy entusiasmado porque él estuvo allí, y tal, y yo estaba aquí, no ha salido en la, fotografía, pero vamos, no importa y tal. Pero me dijo, yo le pregunté, yo iba un poquitín de puñetería, le digo, a ver, en este concilio había tribunas para oyentes, para la gente, o todo eran de la religión católica, y dice, no, ¿qué va? Habían unas tribunas, unos apartados que eran para las demás religiones. Pensé, ¿no? Y digo, las demás religiones. O sea, que fue un concilio casi se podría decir incluso ecuménico, porque si podían asistir a ese concilio vaticano todas las religiones, prácticamente entonces estaban ahí representadas, dice, todas estaban representadas. Y digo, ¿y también la comunidad judía? Dice, sí. Fíjate, la comunidad judía que hasta hace poquitos años, ahora el Vaticano tiene embajada, pero hasta el momento no tenía. Pero sin embargo estuvieron allí, ¿no? O sea, todos pendientes, todos, ¿eh? Menos los testigos de Jehová, eso sí que me lo dijo. Esto me decía el obispo, es que estos testigos de Jehová, estos no se casan con nadie, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y digo, todos estuvieron allí. O sea, la religión católica acogiendo en su seno y estando todos pendientes de un concilio vaticano, de un concilio católico. Todas las religiones del mundo, quietano, todas, ¿eh? Islam, judíos, sufismo, orientalismo, budismo, todos, todas las sectas imaginables del mundo teniendo tribuna en el Concilio Vaticano II. Como es curioso que es como una escena como esperando que les digan lo que tienen que hacer, decir y hacer. Curioso, ¿eh? Y todo sale del Vaticano. ¿Has encontrado esto? Sí, ya está aquí. Bueno, digo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Más os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, él os lo dé. Empiezo otra vez, lo primero. Ya no os llamaré siervos, porque vosotros sois mis amigos. Si hiciereis las cosas que yo os mando, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas yo os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os he hecho notorias. Yo diría que es una de las partes de este llamado Nuevo Testamento que no ha sido muy manoseado por el Vaticano. No os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Os llamaré amigos. Claro, y siendo amigos, os diré todas las cosas que mi padre me dice. Está claro. Os comunicaré continuamente lo que me dice el Padre. Y es ahí de donde después podemos entender las palabras de Cristo por boca de Jesús. Buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen después. O aquello de Pablo mismo que dice, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Todo esto nos da la idea clara clara de que todas las religiones, y en este caso le diremos el llamado catolicismo, protestantismo, que se juntan en Jesús, no han entendido o no han querido entender el mensaje del Cristo, que a través de la historia humana siempre es el mismo mensaje, sea con Buda, sea en fin. En una ocasión, hace algún tiempo, recordaréis que Comeu, quien más me acompañaba, creo que ya me parece un mayajita, no sé, aquí la televisión está... Mira, televisión... Una otra cosa, no sé. Bueno, que yo hable de la paella. Tenemos esta paella aquí, está para Jaime, mi yerno, ya que tenemos aquí a Jaime, que es valenciano, hablaremos de la paella. Si yo empiezo a hablaros de la paella, y yo estoy comiendo, yo os estoy dando ideas de la paella, tiene este gusto, este otro, y tiene así, ya sabe. Y yo voy comiendo a todos vosotros de que os servirá. Toda la vida, radio, la tele, aquellos chicos que con unos focos y todo se reían, claro, de que os servirá. Aquel hombre dice, hombre, si solamente comes tú, ya puedes hablarnos de la paella. Ahí está. A través de la historia humana, todas las religiones, y ahora en particular, el judaísmo que espera el Mesías, el catolicismo y protestantismo que dicen que ya tienen los Mesías, y la gente, millones y millones de seres humanos, en la confusión. Es normal, pues, lo que ha dicho José, de que se deja una religión para entrar a otra, o se dejan estas religiones de aquí, de Europa, por ejemplo, para ir al budismo, al hinduismo, estas cosas raras de la India o del Tíbet. Es decir, que para entendernos en palabras actuales, sencillas, como esto de la paella, el ser humano se mete en una religión, o lo mete, como ha hecho siempre la Iglesia Católica, bautizando a los niños, y le hablan de la comida. Le hablan de la comida, sea paella, sea arroz, o fideos, lo que sea. No me va bien, no me gusta. Y dejan aquella religión y se van a otra, y aquellos siguen hablándoles de la comida. No me va bien. Y entonces se buscan algunos grupos llamados esotéricos, como hace ahora un rato que nos decía aquí Jerónima de este señor que es de Filipinas. Sí, hacer curaciones milagrosas, cosas. Es decir, no me va bien aquí que me hablan de la comida. Voy a la otra parte y me siguen hablando de la comida. Es no entender nada de la verdadera vida del ser humano. Que tenemos que comprender que estamos por encima de los animales. Y entonces, al entenderlo, es claro que estás por encima de los animales y que se nos habla o lees del Cristo, que es la luz. Dejas al lado incluso nombres y dices, caramba. Al alguien o algo ha hecho posible mi existencia. Nuestra existencia. La de una existencia, un infinito universo. Pero yo estoy aquí, alguien o algo me ha creado y me ha puesto un cerebro para pensar. Entonces, veo claramente que todas las organizaciones religiosas, esotéricas, filosóficas, todo lo que queráis, que me hablan de la comida espiritual, o sea, de estar con este o esto que me ha creado, solamente me hablan de esto, me hablan de la comida. Yo sigo en ayunas. ¿Me entendéis? Yo sigo en ayunas. Y millones de seres humanos están en ayunas. Por mucha teología que tengan, y sabiduría humana, y libros, y biblias, y por mucha religión que practiquen, dogmas, y... ¡están en ayunas! Porque hay que alimentarse continuamente del Cristo, de Dios, del que me ha creado, como espíritu. Y dejemos ahora si la mente, si esto, si no, no, no. Este yo, que no soy la mano ni el pie, ni siquiera el cerebro, sino que yo me valgo de todo esto. Entonces, si no me alimento directamente, de que me sirve meterme en sectas humanas que solamente me hablan de la comida, ¿de qué me sirve? Y por esto vemos después que aquellos seres que están tanto en ayunas, cuando no pueden más, tienen un cólico, y un cólico de algo que no tienen dentro. Es decir, mandan a paseo todo lo que signifique Dios, bondad y todo esto, y se tiran al campo contrario, al ateísmo. Cuidado, que después con esto del ateísmo vemos aquellos ateos, que solamente lo son, de una forma que diremos sencilla, niegan a Dios, a su creador, pero más o menos siguen la vida normal, diremos. Pero después el otro ateísmo, el brutal ateísmo del egoísta, que dice que cree en Dios y se burla de Dios, se burla del prójimo, se enriquece, se hace rico a costa del prójimo, incluso a costa de la vida del prójimo, armando guerras. Pero tengamos la idea clara de que si no nos alimentamos de Dios, del que nos ha creado, en una palabra, si no estamos en contacto con nuestro creador, caramba, hay que repetir, ¿no? Estamos en ayunas. Ahí está la cosa. Y entonces, entendemos que cuando Jesús de Nazaret dice a los apóstoles, tenemos que comer la Pascua, y comen la Pascua, aprovecha la ocasión y dice, ¿veis? Tomad, comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Jesús estaba sentado. Es imposible, pues, entender el sentido físico de la cosa, porque tomad y comed, este es mi cuerpo, pero tu cuerpo está sentado. Bebed, esta es mi sangre, pero tu sangre está circulando por tus venas. Y haced esto en memoria mía. Después ha venido el catolicismo, ha quitado de la cena de Cristo, es decir, de la Pascua, ha quitado el cordero, las hierbas amargas, la fruta, y se ha quedado, y ha, incluso ha quitado el pan, y ha dejado solamente el vino y ha hecho una hostia. Y ha dado la hostia a los creyentes, y el cura se bebe de vino. Y unos y otros no saben el qué de todo esto. Después el protestantismo ha dicho, bueno, damos todo esto, pero daremos pan y vino a la gente. Trocitos de pan. No entendiendo lo que Cristo dice tan claramente. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Entonces, estamos hablando del alimento espiritual. Y el alimento espiritual, lo ha dicho hace un rato Miguel, de una forma tan sencilla, empezar por él mismo, por ti mismo. Después la familia, amigos. Y empiezas a alimentarte espiritualmente. Es decir, el velo se rompió. Cuando Jesús está en la cruz, se dice que el velo se rompió. Va. Aquel velo que siempre ha tenido el judaísmo entre Dios y los creyentes, los sacerdotes en el centro, pero esto lo hacen todas las religiones. ¿Quién eres tú para ir directamente a Dios? ¿Cómo quién soy yo? Yo soy su hijo. ¿Qué es? Otro punto que no han querido entender porque les va el negocio material. Y han dicho, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¿Cómo? ¿Y nosotros de quiénes somos hijos? ¿De quiénes somos hijos? La cosa está clara. Somos hijos de Dios, porque Dios es espíritu. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos espíritu. El espíritu no tiene sexo. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros, chinos, lo que sea, todos somos hijos de Dios. Somos, pues, apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. ¡Dios es en potencia! ¡Todos! Pero esto no da negocio a las grandes religiones, jerarquías, sacerdotes, y no va bien a ellos, ni al capitalismo brutal que domina el mundo. Porque entonces, si nos acercamos a este Cristo, si nos alimentamos de esta luz de Cristo, vemos las cosas claras, vemos la injusticia social, vemos aquel señor que en nombre de Alá se pone la cabeza ahí en la mezquita, y vemos el otro y el otro en todas las religiones. Alá es grande. ¿Eh? Alá es grande en todas las religiones. Y a su lado está el pobre, y a aquellos le sacan el petróleo para que ellos se hagan ricos. El otro que le está trabajando en una fábrica, en una mina, para que se vayan haciendo ricos, católicos, protestantes, y que, ¿qué es todo esto? La cosa está clara. Si tú no cambias, no cambia nada. ¿Y quién puede hacerte cambiar? Cristo, en ti mismo. Más sencillo aún. ¿Quién puede hacerte cambiar? Contestaos vosotros. ¿Qué me dirías, José? Y entonces yo os digo, ¿por qué tardáis años y años? Hablo en general. ¿Por qué tardáis tanto tiempo en cambiar? Si la cosa es sencilla, cambia tú. No te preocupes de otros. Hay unas frases que me han dicho muchas veces, y Jerónima me la repitió alguna vez también. Dentro de la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Evangélica, mahometanos, ¿no? Bueno, me he conocido a tantos mormones. Dentro, yo estoy ahí para hacer algo, hacer cambiar. Pero esto incluso me lo han dicho personas de estudio, hombres de carrera, hombres y mujeres. Sí, tienes razón, Cayetano. Pero yo, en lugar de salirme de esta religión, estoy dentro para tratar de cambiar. ¿Cambiar qué? ¿Cambiar qué? ¿La organización? ¿Las ideas? ¿El negocio? Cambia tú. Y punto. Y cuando tú vas cambiando, podrás hablar con propiedad a otros y decirles, haz tú lo mismo. ¿Y qué has hecho? ¿Qué haces tú para ir cambiando? Me estoy alimentando de Dios, del Cristo, del que me ha creado. La iglesia pobre es tan pobre que no tenemos ni sacerdotes, ni estudios de seminario, ni iglesias, ni catedrales, ni socios, ni cuotas, ¡nada! Porque cada ser humano es un pequeño altar, o una iglesia, o una catedral, si queréis. Porque cuando el Espíritu, el Cristo, anida en ti mismo, ¿qué pasa? Y no es esto vanidad, ni orgullo, ni tonterías, una cosa sencilla. Tenemos que ver la cosa siempre por encima de los otros animales. Y hay muchos seres humanos que se portan peor que los animales. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esta parte satánica, este diablo que es? El pobre diablo, todo se lo calla. Y no comprende mucha gente de que este diablo, este Satanás, que está tan claro esto en el Apocalipsis, lo somos todos. ¡Todos! Somos la bestia. Pero si matamos a esta bestia y hacemos que el ángel que cada uno es también vaya despertando, vaya naciendo, entonces ya está. No es ninguna tontería. Un ser humano, hombre o mujer, aunque no sepa leer ni escribir, si tiene el Cristo, el Espíritu, me parece que recordaréis que en la otra reunión que yo estaba hablando aquello de la madre. La madre. Cuando te ha parido, si hay maldad, te tira a la basura. Pero si hay bondad, la madre te cuida, te alimenta, te limpia, en una palabra, te mima, te quiere, te cuida, y tú vas creciendo gracias a la bondad de la madre, no gracias a religiones, a Biblias, gracias a creer esto y lo otro, no, gracias a la bondad. Dios es amor, dice Juan, y es una gran verdad. Dios es amor. Y antes dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero Dios es amor. Y si vivimos en y con amor, vivimos en y con Dios. No hay más. Y si es un ser humano que tiene las creencias de así o asá, o incluso niega la existencia de su creador porque no lo entiende o lo que sea, pero practica esta cosa sencilla, el amor de Dios. Y ahora esta palabra ha sido manoseada con esto de la parte de sexo, y han metido la palabra amor. Diremos pues la bondad de Dios personificada en el ser humano. Esto es todo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser budista? ¿Qué es ser mahometano? Si dejamos estos nombres y no haya ni religiones de ninguna clase, de ricos, no hay nada. Entonces sobrará la palabra iglesia pobre. Y se podrá decir, que ya podemos decir ahora también, pero más después, nada de nombres, entonces, ¿qué es? ¿Qué practicas? ¿A qué religión perteneces? A la de Dios. ¿Y esto cómo se come? ¿Qué es esto? No, simplemente que vivo la vida que el que me ha creado me ha dado. ¡Vivo la vida sin ensuciarla! Esto es el todo. Soy de él, diremos, de esta parte, de este reino que dicen animal. Sí, pero por encima de los demás animales, soy persona humana. Me porto como persona. Punto. No hay más. ¡No hay más! Y si después de todo esto hay un cielo, hay un premio, o hay castigo, lo que sea, el que me ha creado ya se cuidará él. No necesito mandamases tontos que vengan a mí a decirme si esto, si lo otro, y si vienes con nosotros tendrás el cielo o tendrás vida eterna, o si no vienes tendrás muerte eterna, tendrás el infierno. No, no, no, no. No me vengáis con tonterías de sectas. Que lo que digo yo en este mensaje, porque todas las religiones en este mundo, todas son sectas y malas sectas, y sectas destructivas frente a la gran religión universal de Dios, cuyo templo es el infinito universo. Y lo que tiene Miguel y María Gilda en su casa tendrían que tener ya hace años, yo diría siglos, en cada casa, un pequeño telescopio para de vez en cuando dar una ojeada en el maravilloso templo de Dios, el infinito universo. ¿Os dais cuenta de la pequeñez que es esto de buscar cinco patas al gato y de esta religión humana pasar a la otra y de aquí y allá y decir estas cosas tan, tan pobres de idea, de espiritual, de allí dentro cambiaré, que puedes cambiar? Pero si Jesús de Nazaret tenía clara la idea de haber sido esto, él habría quedado dentro de la religión judía, que el Vaticano no niega que el judaísmo sea religión fundada por Dios, que lo dicen ellos también, y protestantes también. Era aquellos tiempos el pueblo de Dios, la religión de Dios, muy bien. Entonces Jesús de Nazaret, ¿por qué no se quedó dentro de la misma organización religiosa, haciéndose un rabino o el sumo sacerdote, que de esto han copiado el Vaticano, el sumo pontífice, y Jesús tratar de cambiar aquello? Pero la cosa está clara. Y hay unas frases que a veces ha dicho Miguel que están aquí, en el llamado Nuevo Testamento, repito las Miguel de eso del vino. No sé qué frase. ¿Hm? Ah, sí. Y es que Jesús dice, no se puede meter vino nuevo en odres viejos, ni se puede hacer un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque la tela nueva es más fuerte y romperá la vieja, y el vino nuevo corroerá los odres viejos. No se puede hacer remiendos de algo bueno en porquerías ya viejas, podridas, durante miles de años con ¿cómo podía Jesús meterse en la porquería de aquella religión para intentar cambiar? ¿Entiendes eso? Y como se puede ahora, mucho menos, en el catolicismo y todos los ismos del mundo. Ya. ¡No! Hay que aprender de Jesús, aprender de mí, dice Jesús de Nazaret, que soy obrero. Me han puesto la palabra manso. Que soy obrero. Punto. Trabajar para comer, practicar, que es alimentarse del espíritu, y decirlo a los demás. Decir a los demás que, hombre, que haga lo mismo. ¿Cuántas veces os he dicho, seamos todos máquinas de tren, no vagones? Y por favor, no tenéis que seguir a Cayetano, es a Cristo. Alimentarse del verdadero pan. Y en la Iglesia Católica a veces habla de esto, claro, sin darse cuenta. Y dice en las comuniones de los niños y niñas, el pan de los ángeles. Y es la gran verdad. Pero el pan de los ángeles, el pan espiritual, no es el teatro que hace un sacerdote en la iglesia dando un trozo de trigo amasado. ¿Os dais cuenta? Alimentarse espiritualmente en la verdadera religión universal y ver que todas las sectas están compuestas de hombres y mujeres en la ignorancia, en la pequeñez de mente, de espíritu, lo que queráis, porque unos que solamente ven el poder político y el dinero, y otros con el egoísmo de estar allí dentro por ganar el cielo, una vida eterna, o temor al infierno. ¿Qué es todo esto? Y seguro que en todas las religiones humanas hay millones de pobres que ansían ser ricos. La cosa está clara. Si no cambias tú, no cambia nada. Y no se trata de ir por el mundo juzgando a los demás. No. Esto está torcido. Pero dar la solución para que no esté torcido, porque hace siglos que nos repiten lo mismo. Si lo hacen mal, si esto, si lo otro. Antes había la palabra esta tan conocida, ahora no es tan divulgada la palabra de anticlerical. Mucha gente era anticlerical, criticando al Papa, criticando la religión esta y la otra, era... criticando ahora mismo a los gobiernos, criticando al capitalismo. Muy bien, pero ¿y tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Porque si buscamos al Cristo, que es la luz, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Tenemos las ideas claras. Cuando hay luz se ven las cosas claras. Procurar no traer muchos hijos al mundo. Darse de baja de la religión. De los ricos, llámese como se llama. No votar a nadie. Trabajar para comer, no para hacerse ricos. No quitar el trabajo a otros, mientras hay ahí gente en paro y otros que tienen dos trabajos. Todo esto lo digo, y tenéis que entenderlo ya de una vez, que no lo repito continuamente como dogma. Allá vosotros y allá los demás. Pero tengo el derecho a decir que todo esto es una porquería. Y que el modo de defendernos de esta porquería, del capitalismo que domina este mundo, es esto. Cristo, la gran revolución espiritual. Porque ahora en Rusia, el comunismo se fue abajo, el comunismo de Estado. Ahora el domingo, otra vez elecciones. El capitalismo quiere que allí reine la paz, la democracia, la libertad. Ya lo vemos aquí, en España o en Norteamérica. Millones de seres humanos en paro, prostitución, vicios, robos, estafas. Y todo en nombre de religiones y la porquería social esta, la explotación, las guerras que organizan. Y ahora seguramente en Rusia mucha gente dirá, ¿cómo? Si antes vivíamos mejor. Las ollas de Egipto, como decían los esclavos cuando se marcharon con Moisés, ¡ansiamos aquellas ollas de comida! Tú ahora nos estás dando la libertad. ¿Dónde? En el desierto. Más o menos, ahora está pasando esto en Rusia. ¿Y qué pasará el día que se caiga el gobierno de China? millones y millones de chinos, dirán, las ollas de antes. Dejemos esto, dejemos la política así, pero vayamos siempre a lo mismo, a punto básico. Si no cambias tú, no cambia nada. Y es el Cristo, es el Espíritu que tiene que alimentarte continuamente. No grupos, ni religiones, ni libros, ni Biblias, todo sobra. Cuando tienes la luz, el Cristo, el que te ha creado, si estás en contacto, esta continua comunión con este creador tuyo, nuestro y del universo infinito, entonces, adelante. ¡Adelante! Y podríamos ya, para no alargar mucho la cosa, llegar a este punto de este hombre que habéis dicho que ha venido para curar, pero cobrando estas curaciones milagrosas con los dedos y qué sé yo. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué el egoísmo del ser humano tiene que llegar tan lejos? ¿Por qué tanto engaño? Me parece que José, ahí hay unas cuantas personas en tu casa, les dijo que ya había dicho Cristo, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Os dais cuenta? De gracia recibisteis, dad de gracia. Vender cosas de Dios. ¿Qué dices que tienes un poder para curar? ¡Cura! Pero trabaja para comer. Pero no, de aquello se hace el gran negocio y se manda a hacer puñetas a Dios. Y después vendrá el otro, sí, pero me ha hecho un bien, me ha curado, me ha calmado un poco el dolor, me ha hecho esto y lo otro. Vosotros que ya me conocéis de hace años, veis estas manos, los pies, no puedo doblar más, la artrosis, la reuma, y no tengo necesidad de acudir ni siquiera médicos oficiales, porque ¿qué me harían? Me harían cosas raras, inyecciones, pastillas, ¡no! ¡No! De llegar el caso de hacer algo, una operación urgente, no quedaría más remedio, pero nada más. Porque el Cristo, el Dios universal, me ha enviado esto. Lo que decía mi abuela, cuando las cosas te van bien, da gracias a Dios. Te van mal, gracias a Dios. Tengo que darte gracias a Dios ahora que no puedo pintar con estas manos, este ojo que va aflojando, con este no he visto en toda mi vida más que de niño. ¿Qué pasa? Pero si no cambias tú, no cambia nada. Este es el tema. Es el espíritu. Y esto, de la gloria, que me parece que esto para terminarlo bien. ¿Qué dice esta poesía? Sí, sobre la declaración. Que nadie me diga. Mira, que nadie me diga que todo termina cuando el cuerpo inerte ya no respira. Mira, que nadie me diga que el amor que siento se convertirá un día, llegado el momento, en meras cenizas o en polvo funesto. Pues no es materia el sentimiento, ni tampoco el pensamiento, y no se entierra con el cuerpo lo que es libre y es eterno. Mira, que nadie me diga que estamos andando para la nada alcanzar. ¿Por qué entonces molestarnos aprendiendo a caminar? Mira, que nadie me diga cuando me alejo, sin moverme, que es causa de una avería erradicada en mi mente. ¿Acaso el sol se extravía cuando está nublado el día? ¿Por qué tú no eres poeta? ¿No existe la poesía? Mira, que no hay cosecha sin siembra, ni hay higo sin la higuera. Tú eres como la buena siembra y también como la dulce higuera. Mas si dejas que la mala hierba dentro de tu interior crezca, acabará con tu cosecha. Y serán bordes los higos de tu higuera. mira que nadie me lo diga, porque ya lo sé, que vengo de la vida y a la vida iré. María Gloria Sapiña. Hola, Benicio. Pues doy cuenta. Una mujer que trabaja, bueno, ahora ya está acostumbrada. ¿Os dais cuenta? La idea, claro. Venimos de la vida, volvemos a la vida. Hemos nacido, estamos aquí ahora sentados. Vemos toda una eternidad antes de nosotros. Y en un momento dado, hemos nacido y estamos aquí ahora viviendo y después nos marcharemos otra vez, nos cogerán otra vez. ¿Os habéis preguntado alguna vez la cosa sencilla? Caramba, ¿he nacido una vez? ¿Qué es lo que impide que pueda nacer otra vez? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? No acudo a la reencarnación traída ahí del Oriente y todo esto. No, y también el Antiguo Testamento habla bastante de todo esto. No, simplemente la idea nuestra, dejando aparte las reencarnaciones, si existe, no existe, si se cree en la reencarnación, no se cree, no. Simplemente la cosa sencilla, preguntarnos a nosotros mismos, caramba. He nacido, después, nada, me marcharé otra vez. Lo que llamamos muerte. ¿Pero qué es lo que impide que puedan hacer otra vez? ¿Os dais cuenta? Y sin embargo, la naturaleza misma nos da la idea, la contestación, podríamos decir. Los tomates, las patatas, las flores, lo que se siembra, aquello. Hasta esta mesa, las sillas, todo. Antes era un árbol, ahora es una mesa. Mañana, ¿qué será? Ahora, la prensa hablaba, me parece, de esto de San Reus, y ha empezado esto de quemar los residuos. Pero todo esto queda aquí, se transforma. Todo esto, pues, será ceniza. Tanto si le tiran dentro de la tierra como en el mar, ¿qué pasa? Hasta los astrónomos dicen que aquel sol antes era una luna, o que aquella luna antes era un mundo, o que aquel mundo mañana será un sol. Transformación, reencarnación del infinito universo. Yo creo que ha quedado bien claro esto de este mensaje de la religión universal, las sectas. Y esto, que si no cambia esto, no cambiará. Y me alegro mucho, quedo muy contento cuando viene alguien, hombre, mujer, vosotros, y me contáis algún sueño, alguna experiencia. Y esto es bueno. Pero cuidado, no hagáis la trampa de iremos a contar cosas a Cayetano para que vea que avanzamos. Ya, es una tontería. Pero sí que a veces me han contado y ha tenido pues una serie de cosas, aquel sueño. ¿Sí? Y a veces, como el caso de Luis, José Luis, que me estaba contando de un sueño, que estábamos nosotros sentados en un bar, bebiendo cada una cosa, y yo estaba bebiendo un vaso de leche, y aquello me llamó la atención, el vaso de leche. Era una mesa que estaba al lado de una ventana, ¿sí? Que por cierto había bajo la ventana una especie como de sofá, sí, pero había otro aquí, hacía un ángulo. ¡Sí! ¿Os dais cuenta? Es como aquel día, saltando con aquellos niños por dentro de la catedral y después por encima, que el maestro dice, este que venga también, nada menos, a Juan. Sube Juan con los niños, dando vueltas por dentro y por encima de la catedral. Habría sido maravilloso, de que recordar aquello, Juan. Y Castro sabe, y no sé si recordaréis vosotros también, que hace unos años aquellos chicos que vinieron con Castro, a un Roberto que es médico, a un estudiante, Valencia, se fueron unos cuantos chicos y chicas al Hotel Colón. Gaetano, venga, llévanos esta noche al astral. Bueno, mañana, si recordáis algo, lo anotáis en un papel. Yo no hago cosas raras de estas, pero vi que necesitaban aquellos chicos de prueba, de algo. Y entonces, voy al Hotel Colón en el astral. Venga, vámonos todos a la playa, al Arenal. Formamos un círculo se tambaleaba, nos dábamos la mano, y aquí bajaba y aquí subía, y muchos que tenían como temor, pero gritos y risas. Yo anoté en un papel a la mañana, pues aquello, y todos aquellos chicos vinieron del hotel y cada uno llevaba, sí, yo recuerdo que estábamos en la playa, yo recuerdo que era agua, yo recuerdo una piscina, y Roberto dice, yo no recuerdo nada de todo esto, simplemente que abrí una nevera y aquello quedaba inundado de agua. Ah, menos mal. Era el único que parecía que fallaba y no falló. Me explico. Cuidado, No tengáis la idea de que estar con Dios es, con Cristo, este cristianismo sencillo es fenómenos, dejemos los fenómenos. Pero de vez en cuando, sí, este caramelito va bien, pero no vayamos a buscar cinco patas al gato, como ya se dijo, ni María Pesacu y ni que estoy en este rato. ¿Qué? Sé que podéis decir algo vosotros. Vosotros no está bien dicho. Siempre este machismo. ¿De María o no de María? Sí, que el próximo viernes la reunión será en nuestra casa y habrá un pan. Decid algo vosotras, ¿no? A ver. Y no muy largo porque ya se hace tarde y tenemos que ver el último semáforo esta noche. Y hay que ver el sacrificio que tenemos que hacer. Yo quería decir dos cosas. No, que yo quería decir dos cosas. Y es, cuando has dicho de que no sabemos si podemos volver a nacer, la pregunta que has hecho, ¿no? De cada uno que se tiene que hacer, ¿no? Pues yo lo que pienso aquí es que si hay algo que no se sabe, mejor ponerlo siempre en duda, ¿no? Creo que será mejor que no poner una negación, porque poner una negación es cerrar la cosa y ya no poder ver. Y ni aceptarlo, porque se dice. Ni aceptar de que a lo mejor otras personas pueden saber que ahí está. Y con la cuestión de no cobrar con las cosas espirituales, ¿no? No sé si la comparación está bien, ¿no? Pero si hay personas que son válidas para muchas cosas, ya sea un médico, ya sea un abogado, ya sea un mecánico, ya sea un carpintero, un fontanero, un maestro de escuela, Se supone que aquí yo es lo que, en mayoría, no todas las personas, porque muchas han sido impuestas para que hagan aquel oficio o aquella carrera, pero en mayoría, quien más que menos, el oficio que hay es porque o le va bien, por vocación, o porque al empezar aquel trabajo ve que le va bien, ¿no? No por vocación, pero lo ha probado y le va bien, ¿no? Entonces, ahí está el punto de que ¿hasta qué punto poder cobrar una excesiva cantidad de dinero por aquel trabajo que a lo mejor a ti te va bien hacerlo? Viendo claro de que bastaría para poder vivir, ¿no? Un sueldo para poder vivir, una cosa para poder vivir. Y ahí vemos, ya no hablando de las cosas espirituales, como puede ser la sanación o pueden ser cualquier otra cosa, ¿no? Sino de cualquier trabajo, ¿no? De que esas cifras desorbitadas, como pueden ser ahora los ministros, ¿no? Que cobran una cantidad, que esta tarde lo estaba hablando con uno de mi trabajo, y ya es como aquel que dice, cerrar la puerta y vámonos, porque él lo ve bien todo aquello. Entonces dice, bueno, cierra, vámonos, porque eso no, ya no hay que discutir. No hay que discutirlo, ¿no? Pero esas cifras desorbitadas que la gente cobra, si lo recibes gratis, ese don que tú tienes para hacer cualquier cosa, ¿no? O eso que te va bien porque tú lo llevas dentro, por tu energía, por tu voluntad que pones en hacer las cosas, te va bien. ¿Por qué dejar que el dinero ponga límites a las cosas y taras, ¿no? Es un poco así, ¿no? De poner... Es poner el dinero siempre sobre cualquier cosa. Pero... Hasta un trabajo, ¿no? Hasta coger patatas. Pero es la persona. ¿Qué dices tú? Que estos niñitos que, por ejemplo, se han cogido una leucemia y han tenido que acudir a los medios de comunicación para que toda la gente les dé una cantidad inmensa de millones para poder ir a Estados Unidos a que lo cure. Por el dinero. ¿Quién realmente le podemos sacar que es un acto de pillaje? Pues al médico que va a hacer la operación, porque es el que va a cobrar ese dinero para salvar una vida. Entonces, ahí demuestra que, por ejemplo, la medicina, creo que a lo mejor hay un 2% de personas en la medicina, muy poquito, yo lo considero así, que realmente lo hagan por ese afán de salvar vidas sin necesidad del lucro de dinero. Porque yo creo que tanto esa carrera como la abogacía lo hace porque sabe que es una carrera que da mucho dinero y mucho bienestar físico. Y lo hacen por eso. Sí, no sé. Por eso, yo no sé, el otro día, por ejemplo, en Palmañola, fui a hacer unos trabajos. Ah, hay buenos chalés, sí, pero aquellos chalés son chalés de electricistas. ¿Y qué? ¿Qué diferencia hay un chalet de un electricista? Pues de un abogado, es un chalet. Pues, ¿cómo ha tenido ese dinero para comprar el chalet? Está bien claro, ¿no? Que más da que sea abogado, sea electricista, que sea carpintero. Pero de menos. Hace unos años, envié una carta a la prensa, unos 5 años, que la titulé Estar dentro de la piel de obrero. Donde decía, claro que desde dentro, pero claro, viene dentro con todo eso a la hora de secta. ¿Estar dentro de qué? Yo ahí en esa carta decía, si yo nazco en Grecia, o nazco en Inglaterra, o nazco en Argelia, tengo que estar dentro de esa organización porque he nacido en esa cultura, en ese ambiente, que mis padres me han enseñado eso.